Todos le preguntan por qué no tiene novio, que siendo tan linda no debe estar sola. Eso no le preocupa, está muy bien ahora, está muy bien ahora. No desespera, encontrará alguien que la quiera. Vive el amor a su manera, de fiesta la semana entera. No desespera, encontrará alguien que la quiera. Vive el amor a su manera, de fiesta la semana entera. Yeah, yeah. Tranqui, sobra tiempo para enamorarse. Siempre de Cupido ha logrado escaparse. Espera, espera. Noche que se pierde, no se recupera. Todos le preguntan por qué, yeah, pero no sabe responder. Solo dice que así está bien, yeah. Solo dice que así está bien, yeah. Todos le preguntan por qué, yeah. Pero no sabe responder, yeah. Solo dice que así está bien, yeah. Solo dice que así está bien, bien. No desespera, encontrará a alguien que la quiera. Vive el amor a su manera, de fiesta la semana entera. No desespera, tiene prisa, aunque mira novela de enamoradiza. No cree en eso del amor eterno, para ella es un cuento. Y cuando llega a la disco, baila todo, porque eso es lo que le gusta, es su modo. No desespera, va a encontrar a alguien que la quiera. Vive el amor a su manera, de fiesta la semana entera. No desespera, va a encontrar a alguien que la quiera. Vive el amor a su manera, de fiesta la semana entera. Y bailando esta cumbia lenta, con la frase que la representa. Que noche que se pierde, no se recupera, no se recupera, no. Nico Valdi.